Hola, buenas. A continuación, la última práctica del blog Hombre Asado. La práctica consta de la búsqueda en la base de datos de My News Online. Para la consulta, se ha escogido el Festival Aragonés Monegro Desert Festival, punto clave en la escena electrónica nacional. Entre las noticias más destacadas, encontramos la mayor afluencia del festival obtenido en la última edición, unas 42.000 personas, además de numerosas tormentas eléctricas acontecidas durante las últimas ediciones.